Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con su amigo servidor Leodán Zapata, quien el día de hoy quiere entregarle más información sobre el plan de invierno. ¿Qué es el plan de invierno? Hemos escuchado plan de invierno salud, ¿cierto? Pero también fíjese usted que hay un plan de invierno del Ministerio de Desarrollo Social. Y este plan de invierno se llama Plan de Invierno Calle y es el primer componente del programa Noche Digna, y su propósito es brindar protección a las personas que se encuentran en situación de calle. En nuestro país, en la época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de estos mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan. Entonces, los objetivos específicos son de este plan de invierno es, primero que nada, y por supuesto, disminuir la tasa de mortalidad de las personas en situación de calle durante el invierno a causa del frío o condiciones climáticas extremas. Usted se ha dado cuenta que cada día que pasa sufrimos más del frío. Imagínese que estamos nosotros, ¿cierto?, bajo un techo y hay personas que están a la intemperie. Y por supuesto, lo importante, ¿cierto?, de este plan de invierno es que estas personas no sufran, ¿cierto?, porque los fríos son tan grandes que incluso pueden causar la muerte. Disminuir riesgo y deterioro de salud mediante el acceso a distintos servicios especializados. También involucrar a instituciones y personas en el acompañamiento y asistencia a las personas en situación de calle y asegurar estándares mínimos tangibles e intangibles de coordinación intersectorial para la entrega de servicios ofrecidos. Eso, usted sabe también que en Concepción tenemos centros de albergue. Entonces es importante, si usted conoce a personas en situación de calle y necesita ayudarla, por supuesto que tenemos que tener información al respecto, y así es como estamos buscando acá en la región del Biobío, ¿cierto? Existen albergues transitorios, uno que queda en Colón 9879 en Concepción y que se denomina Corporación Ayago, que atienden desde las 4 a las 8 de la mañana con un cupo limitado de 40 personas. Y además se encuentra también en la comuna de Concepción, que está la ruta social, ¿cierto?, de El Hogar de Cristo, que también atiende, por supuesto, en Manuel Rodríguez 50. Entonces, ahí están las personas, ¿cierto? ¿A qué se refiere entonces este plan de invierno del Ministerio de Desarrollo Social? Existen bastantes programas. Existe un programa que se llama de apoyo a adultos en situación de calle, ¿ya? Y este programa de adultos en situación de calle se reformuló en el marco del subsistema de seguridad y oportunidades, quedando como el programa Calle, ¿cierto?, cuyo objetivo son que las personas en situación de calle mejoren sus condiciones psicosociales y o supere la situación de calle a través de despliegue de alternativas de seguridad y protección y el desarrollo de capacidades psicosociales o psicolaborales que le permitan su inclusión social. ¿Qué me dice usted? Mire, fíjese que además de estos programas, del programa de apoyo al adulto en situación de calle, está el programa Noche Digna, está el programa de apoyo a niños y niñas adolescentes en situación de calle y el programa piloto de salud mental para personas en situación de calle. ¿Quiere saber más al respecto? Le vamos a seguir contando. Hay bastante información con relación a esto, así que pongan atención. Si ustedes conocen a alguien, ya entonces hoy día estamos informando para que estas personas, ¿cierto?, tengan un mejor vivir. Vamos a un temita musical y volvemos con más programa Ventanilla Única, y vamos a seguir con el Plan Calle en Ventanilla Única. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to, it's true. I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the Estamos de vuelta con el programa Ventanilla Única. Estábamos conversando, ¿cierto?, de el programa de invierno, ¿cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, y dentro de ello estaba el programa Noche Digna, que, fíjese usted, permite brindar alternativas de alojamiento temporal y servicios básicos destinados a la superación y protección de la vida de las personas en situación de calle. Y este programa de Noche Digna tiene dos componentes. Está el plan invierno, ¿cierto?, como el que estábamos conversando anteriormente, que busca proteger la vida de las personas en situación de calle, especialmente en esta época, en la época de baja temperatura, mediante el mejoramiento de las condiciones de alojamiento, salud y alimentación. Y ahora, si usted identifica a una persona en situación de calle o desea ser voluntario del programa Noche Digna, tiene un número al cual llamar, ¿eh? Tiene donde anotar, si usted quiere ser voluntario o necesita comunicarse con esta información. Mire, el número es gratuito y usted puede llamar al 800-104-777. Se lo repito, 800-104-777. Y entonces ahí usted puede, ¿cierto?, llamar señalando que hay una persona en situación de calle, ¿cierto? O, además, puede llamar para señalar que usted quiere ser voluntario de ese proceso, que también es un gesto bastante loable. Tenemos también los centros temporales para la superación, ¿ya? Y que busca brindar alternativas de hospedaje temporal a través de alojamientos públicos y servicios básicos a las personas en situación de calle. Ahora, quienes deseen acceder a estos beneficios pueden dirigirse a las casas compartidas, ¿cierto? Que anteriormente les estuvimos comentando. Y ahí estaban, ¿cierto? Vamos a repetir de nuevo. Estaba el albergue transitorio de la Corporación Ayago, ¿cierto? Que queda, anote por ahí, Colón 9879. En Colón 9879 está la Corporación Ayago, que atiende desde las 4 de la tarde hasta las 8 horas. Y también se encuentra el Hogar de Cristo, ¿cierto? Que está Emanuel Rodríguez 50. Así que ahí puede. Entonces se pueden ir a preguntar, ¿cierto?, por este proceso. Los centros temporales para la superación funcionan todo el año, mientras el plan de invierno se extenderá durante la temporada de bajas temperaturas. Así que mientras en la región y, por supuesto, en Concepción sigan las bajas temperaturas, va a estar funcionando, ¿cierto?, estos centros del plan de invierno, y para lo cual no se necesita mayor documento que ser una persona en situación de calle. ¿Qué le parece? Ya se activó todo el programa, ¿cierto?, de del plan calle. Y además, aparte del programa de Noche Digna, está el programa de apoyo a los niños y adolescentes en situación de calle. Y este programa, fíjese usted, busca posibilitar la salida de la situación de calle de niño y niña y adolescente a través de la intervención psicosocial, familiar y comunitaria, entregando alternativas de recreación, reinserción y vida protegida. Además, salió un nuevo programa piloto, y que es el piloto de salud mental para personas en situación de calle, que también es un gran problema, ¿cierto? Lo hemos visto por ahí. Y el objetivo de esta iniciativa conjunta entre los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud es mejorar el acceso a atención en salud mental de las personas mayores de 18 años. Y esto se hace a través de la implementación de un modelo de atención para 146 usuarios en las comunas, bueno, estas son en Santiago, básicamente. Vamos a un temita musical y luego vamos a conversar sobre las noticias que han ocurrido esta semana en Concepción. Vamos con el temita y volvemos. Well, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Woo-hoo. Woo-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Woo-hoo. Woo-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hell and day, will you marry me? Woo-hoo. Woo-hoo. But I said, no, no, no. The one for me. Ooh. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y fíjese usted, estamos buscando acá las noticias más relevantes de la comuna de Concepción. Fíjese usted que el circuito de la independencia del Gran Concepción fue premiado como la apuesta turística más innovadora del 2015. ¿Qué me dice usted? Vincular la independencia del país con lo hito histórico identificado en el Gran Concepción, asociando la cultura y el patrimonio con el desarrollo de productos turísticos y la comunidad, es el principal objetivo de la puesta en marcha del circuito de la independencia, que esta es la nueva apuesta turística regional que fue reconocida como una de las tres iniciativas más innovadoras del turismo a nivel nacional durante el 2015. Una apuesta innovadora, ¿cierto?, liderada por Senatur Biobío en conjunto con los municipios de Talcahuano, Concepción y Penco, enfocada a resaltar el patrimonio cultural de la región a través de cuatro recreaciones históricas que durante el año anterior, ¿cierto?, en el 2015, contemplaron una puesta en escena al aire libre totalmente ambientada en los años de la independencia y en los mismos lugares donde ocurrieron los hechos. O sea, trajo la historia desde hace aproximadamente 200 años, la trajo a para que la pudiera ver in situ y en los mismos lugares. Sí, eso es lo más interesante de todo. Respecto a este reconocimiento, la directora nacional del Senatur, Marcela Cabezas, además de destacar la contribución de los proyectos ganadores al desarrollo del turismo local, enfatizó que en línea con el desafío de diversificar nuestra oferta turística, el aporte de los municipios es clave. Así que la Municipalidad de Concepción también estuvo presente en el reconocimiento. Desde la Oficina de Turismo y Asesoría Cultural se apoyaron dos recreaciones históricas. ¿Había escuchado usted de la Batalla del Gavilán? Así es pues, la Batalla del Gavilán, una gran recreación histórica que se realizó en el Cerro Amarillo y la firma del Acta de la Independencia presentada en la Plaza de la Independencia. ¿Se acuerda usted ahí el roce que se tenía con Talca con relación a la firma de la Plaza de Independencia? Bueno, la firma entonces se recreó, ¿cierto?, por medio de la Oficina de Turismo y Asesoría Cultural. Se apoyaron las dos recreaciones históricas y para recordar la Batalla del Gavilán, que se realizó allá en el Cerro Amarillo y por supuesto en la Plaza de Armas, donde está ese gran monolito, ¿cierto?, de la firma del Acta de la Independencia. Es importante entonces, ya le comentamos, vamos a estar pendientes este año, van a seguir con ese proceso. Mire que el año pasado entonces fue premiado toda esa actividad, ¿cierto?, por traernos la cultura a la comuna de Concepción. Interesantísimo. Tengo acá también otra noticia. ¿Usted se acuerda del Mercado Central y el Mercado Central de Concepción? El incendio que hubo hace ya cerca de 3 años. Bueno, fíjese usted que como parte del proceso de la puesta en marcha del mercado de Gran Concepción, o el mercado provisorio, como se llama, el Consejo Municipal Penquista adjudicó la administración del recinto a una empresa privada, profesionalizando así la gestión del centro comercial. Importante detalle, porque efectivamente, ¿cierto?, una de las de las situaciones que tenía a mal traer al mercado central era que no existía cierto una administración profesionalizada y por lo tanto no producía lo que efectivamente debe producir. Así que esta decisión fue adoptada tras 2 licitaciones públicas desiertas por la falta de oferente, por lo que se optó por la vía del trato directo, y en donde finalmente la administración fue concedida a María Consuelo Olavarrieta Vidal, quien asume la tarea como empresa individual de responsabilidad limitada. Así que ya estamos prontito a iniciar, ¿cierto?, a reinaugurar el mercado de Gran Concepción. Este se ubica en calle O'Higgins Poniente, número 50, en pleno barrio cívico de la capital regional. Está destinado

Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva, 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-05-51. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y bueno, estábamos hablando del plan de invierno, habíamos hablado del plan de invierno del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Con todo lo relacionado a las noches dignas, ¿sí? Y cómo prevenir con las personas en situación de calle, los adultos mayores, las personas con discapacidad, ¿cierto? Que hoy día están frágiles y vulnerables por todo este el clima tan adverso que nos ha tocado vivir. El Ministerio de Salud también, fíjese usted, implementó la campaña de invierno y contempla estrategias para enfrentar el aumento de la demanda de atención de enfermedades respiratorias. Ah, es lo que se viene en esta fecha. El objetivo de la campaña es orientar y educar sobre la prevención, especialmente en lo que tiene relación con los síntomas de la enfermedad respiratoria, los consejos para evitar contagios virales de la enfermedad respiratoria y el buen uso de la red social, por supuesto. El foco de esta campaña está puesto en la difusión de las medidas preventivas, ¿cierto?, de enfermedades de invierno más comunes que afectan mayormente a los niños y ancianos, y en eso está el resfrío común, la gripe o influenza, la bronquitis y la neumonía. Los consejos más importantes para prevenir estas enfermedades son las siguientes, anótelas bien, ¿eh? Lave frecuentemente sus manos y las de sus niños, sumamente importante, entornude cubriéndose la boca y la nariz con el antebrazo, mantenga al día todas las vacunas suyas y las de sus niños, alimente a los bebés con leche materna, evite los espacios públicos con aglomeraciones, evite el contacto con personas con enfermedades respiratorias y mantenga su casa libre de humedad con ventilación constante. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer los síntomas de enfermedades graves en niños y niñas? A ver, pongamos atención acá. Mire, si le cuesta respirar, tiene fiebre y el pecho se le hunde entre las costillas, si tiene los labios morados y se está más irritable y si no quiere mamar, comer o beber, bueno, tiene que inmediatamente acudir al consultorio más cercano o al SAPU de su sector. Entonces, ya está dicho, ¿cierto?, para los bebés, si tiene los labios morados, si le cuesta respirar, tiene fiebre, se le hunde el pechito y si está más irritable, claramente, ¿cierto?, son los síntomas de enfermedades graves en niños y niñas menores de un año. ¿Ya? También podemos reconocer los síntomas de enfermedades respiratorias graves en mujeres embarazadas. Ojo, si tienes complicaciones al respirar, o tu respiración es rápida o ruidosa, si tiene tos o escalofríos, si se siente decaída y no tiene ánimo para realizar actividades, si le falta sueño, si falta de sueño y de apetito, entonces también hay que preocuparse todas las mujeres embarazadas. Lo mismo para los adultos mayores de 65 años, si le dificulta respirar y tiene una puntada en sus costillas, ya hay que preocuparse. Ahora, si tiene tos con sangre, peor todavía, hay que ir inmediatamente al SAPU. Si no quiere comer y se siente malestar, además de decaimiento y escalofrío, y si el tono de su piel o boca se ponen azulado, también a asustarse, estimadas y estimados amigos y amigas. Entonces, como les decía, hay que lavarse las manos con regularidad, estornudar o toser con el antebrazo, usar pañuelos desechables y hay que botarlo inmediatamente, no fumar, no hacer ejercicio fuera de su casa con alerta ambiental, ventilar todos los días y prender y apagar la estufa fuera del hogar. Así nos vamos a cuidar, ¿cierto? Y estaremos atentos, hay que estar entonces atentos para prevenir todo tipo de enfermedades. Y en el caso de que sienta estos síntomas que son claros, ¿cierto? Usted inmediatamente entonces debe recurrir al centro asistencial más cercano para poder, ¿cierto?, buscar una mejora rápidamente. ¿Le pareció interesante? Vamos a un temita musical y volvemos con más Ventanilla Única. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estábamos conversando hoy día sobre el plan de invierno, ¿cierto? Que también tiene un plan de invierno el Ministerio de Desarrollo Social y también el Ministerio de Salud. Y fíjese usted que, no sé si usted ya, lo ha probado, pero es bastante efectivo, que existe un servicio telefónico gratuito compuesto por médicos, enfermeros y matronas del Ministerio de Salud que entrega información, apoyo y educación sobre derechos y beneficios que ofrece la red de salud. Si usted llama al teléfono, Salud responde, el 600-360-7777, le repito, el 600-360-7777, llame a ese número si quiere orientación de salud sobre las enfermedades de invierno, especialmente en casos que no presenten mayor gravedad. Si usted llama a ese número, lo van a atender médicos, enfermeras y matronas, ¿cierto? Y le van a poder responder en función de, le van a preguntar los síntomas del hijo, ¿cierto? Y le van a poder entregar más tranquilidad. Así que pruébelo, ¿eh? Le voy a dictar de nuevo el número teléfono Salud Responde al 600-360-7777. Pruébelo porque se va a llevar más de una sorpresa, ¿cierto? Con la información que le pueden entregar mediante un llamado telefónico y más encima es gratuito. ¿Usted ha escuchado hablar de la donación de órganos? Fíjese usted que un día puede ser donante y un día puede ser receptor. Así lo dice la página web de Súmate a la donación de órganos.cl y dentro de eso, fíjese usted que habla sobre la donación de órganos y dice que la donación de órganos es un acto voluntario, altruista y gratuito, mediante el cual una persona o su familia como representante deciden donar los órganos para que sean extraídos del cuerpo e implantados en otra persona. La donación de órganos puede ser realizada por personas vivas que ceden un órgano a algún familiar siempre y cuando éste no altere el funcionamiento vital de su cuerpo o por pacientes fallecidos en los que se le solicita la autorización familiar. En el caso de los donantes fallecidos, la extracción de los órganos y tejidos donados se realiza en pabellón con cirujanos altamente especializados que los procuran de manera prolija, resguardo el cuerpo de la persona que luego será entregado a sus familiares. Ahora, ¿quién puede ser donante de órgano? Una buena pregunta, ¿cierto? Y fíjese usted que la ley chilena establece que desde los 18 años se considera donante a toda persona fallecida, y ojo aquí, a menos que en vida haya dejado alguna manifestación expresa de no querer serlo. En el caso de menores de 18 años, solo los padres o el representante legal pueden autorizar la donación. ¿Ve? Entonces hoy día, inmediatamente, una vez que nosotros cumplimos 18 años, nos transformamos inmediatamente en donante. Los donantes de órganos pueden ser personas de cualquier edad que habitualmente fallecen por daño cerebral, accidente cerebrovascular, traumatismo, encefalocraniano, etcétera, y que conservan en buenas condiciones su otro órgano y no tienen enfermedades potenciales transmisibles de un cuerpo a otro como infecciones o cáncer, entre otros. La conversación familiar en torno a este tema es fundamental porque si se debe lamentar la pérdida de un ser querido y este ha manifestado en vida su voluntad de ser o no donante, los familiares generalmente respeten esa voluntad, facilitando así la decisión. Fíjense que en muchos casos el respeto a la voluntad de la persona fallecida ayuda a mantener de mejor manera el duelo, porque se tiene la certeza de que está prolongando la vida del ser querido, ¿cierto? Ayudando a vivir a quien no tiene otra opción de trasplante. ¿Y usted? ¿Es donante? Yo, por lo menos, soy donante porque sé que un día puedo ser yo donante y un día puedo ser yo receptor. Vamos a un temita musical y seguimos con el programa Ventanilla Única. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, bastante noticioso, hemos pasado de un lado a otro conversando, ¿cierto?, y entregando bastante información. Le comentaba también que, fíjese usted que Concepción marchó por la prevención del consumo de drogas y alcohol. En el marco del Día Internacional de la Prevención del Consumo de Droga, la oficina del Senda Previene de la Municipalidad de Concepción organizó una masiva y colorida marcha para llamar a que los niños y adolescentes no utilicen drogas y tampoco beban alcohol en exceso. En esta actividad, en la que participaron diferentes colegios de la ciudad pertenecientes a la red de establecimientos preventivos, además de otras oficinas comunales de Senda Previene de la región del Biobío, alcanzando, fíjese, una convocatoria no menor de 800 personas aproximadamente. La oficina del Senda Biobío, que estaba, ¿cierto?, señalándole, se me movió la hojita, organizó esta actividad para conmemorar el Día del Prevención del Consumo de Droga. Kiki se celebra el 26 de junio. Ese es el día, el 26 de junio, se celebra, ¿cierto?, el Día de la Prevención, y se logró una masiva convocatoria demostrando que la sociedad está cansada de tener que lidiar con este problema, que no solo, fíjese, trae problemas al interior del hogar, sino que también con la comunidad, como el robo y violencia. Así lo destacó el alcalde Álvaro Ortiz. Los recintos educacionales y público en general se reunieron en la Plaza Tribunales, desde donde iniciaron su caminata por Calle O'Higgins hasta la Plaza Independencia, lugar en el que los que estaban esperando la banda instrumental de Carabineros, quienes interpretando una serie de temas musicales de conocimiento popular. Este tipo de acciones se permiten visibilizar el compromiso de la Municipalidad de Concepción con la prevención del consumo de droga dentro de la comuna, facilitando espacios públicos para la visibilización de actividades masivas y que reúnen en familia, cierto, en torno a la conciencia del daño que producen las drogas y el consumo de alcohol. Así que así estaba, cierto, la marcha por la prevención del consumo de drogas y alcohol, cierto, en la municipalidad, en la comuna, por supuesto, de Concepción. Y hay una noticia también interesante, que es interesante comentársela, ¿cierto?, para que podamos tener más información. Dice que hasta el cuartel policial de la PDI de Concepción se trasladó el alcalde Álvaro Ortiz para felicitar a la institución en el marco de su aniversario número 83. Ya están bastante, ¿cierto?, viejitos los de la PDI, y confirmar la entrega a, fíjese, de una subvención municipal por 5,5 millones de pesos destinado a la reparación de los vehículos que mejorarán la capacidad operativa al servicio de la comunidad penquista. La municipalidad poniéndose con platita, ¿cierto?, para la PDI. La máxima autoridad comunal comentó que por cuarto año consecutivo están acompañando a la Policía de Investigación en esta celebración, como una muestra de agradecimiento por la labor que realiza desde hace 83 años. Pero además, hoy se entregó una subvención municipal, ¿cierto?, para la reparación de algunos vehículos que presentaban desperfectos mecánicos, como también un galvano y una bandera a nombre de la ciudad. En tanto, el jefe regional de la Policía de Investigación, el prefecto inspector Cristian Alfaro, indicó que el aporte de la municipalidad contribuye enormemente a un desarrollo más óptimo del trabajo policial, pues les permitirá tener mayor presencia en las calles y mejorar la respuesta ante las solicitudes y requerimientos de los ciudadanos. ¿Qué le parece a usted? Ahí están todas las noticias que se han desarrollado en nuestra comuna, en la comuna de Concepción, y que, por supuesto, matizando con distintas acciones, ¿cierto?, y con distinta información, estamos, ¿cierto?, en el programa Ventanilla Única para ofrecerle a usted, porque la idea es que este día, ¿cierto?, usted se sienta mucho más informado y al día con toda la información. Vamos a un temita musical y ya volvemos para finalizar con el programa. Bien amigos, y con ese tema musical nos estamos ya despidiendo del programa Ventanilla Única. Fue un completo agrado poder entregarle toda la información relacionada con la comuna de Concepción. Nos estamos viendo en el próximo programa. Un abrazo a todos y que tengan una muy buena semana. Y no olviden conectarse el próximo programa con Ventanilla Única.